Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir a todos. Queremos agradecer al lugar, al SAS, ¿no? Mucho tiene que ver acá el negro. Queremos agradecer, bueno, al negro Medina por su música. Desde siempre. Es un agradecimiento de siempre, ¿no? De siempre. Y a Radio Nacional, por permitirnos, bueno, esta ocasión de poder grabar nuestra música. Voy a aprovechar para apagar el celular, que nadie rompa las bolas. Y esto es lo que se da en llamar la demanda. Esto se llama ¿Cómo voy al cielo? Che, loco, estoy un poco. Parió, boludo. Bueno, dos, tres. Tres. Esta se llama Claveles Rojos. Sueños, el lanzaguas de algún zanjón, que ya seguro tiene un dueño, bien mafioso y bien matón. Plastificamos las croquetas y toda imaginación, con ciberaventura que te premia si mataste a un aldano. Molimos la inocencia a tanques, desmantelamos la insurrección. Que robó de tu compu o lo último contra microfilm.com. Ya derribamos los muros, los ciudadanos una vez más engañamos. Era más libre del caído mundo, y ahora nunca eterno y siempre colgando del reloj. Y te calma, se suicidó la razón, se sigue suicidando. Yo no tenía ni identidad, la que estaba de hoy. Se te nubló la visión, lo siente prójimo. Yo no tenía. No sé qué puedo ayudarte a usar al otro. Por ejemplo, a esclavizarlo desde un civilizado menos cero. Da la sensación de que se agota la savia de aquellos claveles, pero Es solo cansar que seca la esperanza. Seguir embalsamándolo y mirando al amor. Hablando los cerebros de este agujero negro. De vidriera de odio, soberbia, extinción. Está siniestro bloqueo. Este gigante brazo depredador. Está cambiando significado el miedo. Y solo quedó algún que otro cadáver remolo. Suicido la razón, se sigue suicidando. Que no tienes otro ni son temas que salvan de hoy. Se te apagó la ilusión, se te murió el corazón. No tienes ningún alma que salvarte vos solo. La Venus Rojos. Somos nosotros. O sea, la demanda falta Anita, che, falta Anita, pero bueno. Bueno, un saludo a Anita que no pudo tocar con nosotros hoy, pero que está siempre. Dos, tres. Sea un polvoriento. quietud. Es una tarde muy quieta. Esta pereza me habla, me dice por favor así quédate, flotando solo aunque puedo sentir cada chasquido de ese corazón que riega ahora a mí. La intacta pura en enfrentar cada mañana y seguir de esta estúpida oleada de inocencia. Yo quisiera volar, salir, volver al ritmo de ese carril donde quizás un puñado de almas aliadas para luchar. Es una tarde quieta. Es una tarde muy quieta. Es una tarde muy quieta. En un minuto me voy, hace un minuto me fui, en una lágrima por esta carretera. Me llevo todo tu amor, pero me pesa el corazón. Sin vos soy un cuerpo vacío, yo voy, abro los ojos, no estás, y esto no es un sueño. Está grabado tu calor en mi respiración. Yo quería vivir también morirme con vos, que sufre mi corazón. Quizás te cueste creerme, pero muy solo estoy. La última madrugada sentí que te ibas de mí. Yo quiero escurrir mi loca que vuelva tu amor, otro amor llegaste a mí. Quizás te cueste creerme, pero muy solo estoy, aunque te hable como si a mí estuviera. ¿A quién le voy a decir? Sube mi corazón. Un minuto me voy, hace un minuto me fui. En una lágrima por esta carretera me llevo todo tu amor. Abro los ojos y no estás, y esto no es un sueño. Mi imagen sigue acribillando aún mi visión. Voy a tener que vivir y morir sin tu amor. Me sufre mi corazón, sufre mi corazón, sufre mi corazón, sufre mi corazón. Adiós, morocha, adiós. En el recuerdo del mar, de tus abrazos y tus besos, yo me voy. Naufragando en la derrota, aferrado a esa gota de ausencia y de dolor, yo me voy. Y acordate de una cosa, a él no le hagas esas cosas que me hacías solo a mí. Esta era Sufre mi corazón. Bueno, primero vamos a hacer una canción nueva ahora. Como si hubiéramos sacado el disco, ¿no? Habla el tipo. O sea, ¿no? Vamos a hacer un nuevo en play. Vamos a hacer uno del segundo. Esta se llama Red Bull, no, Drástor y sus horas se llama. De repente no sé, un apagón que en esta barra se queda para seguir, para volver. Lo que tiene de extraño es que en su voz hoy no hay signos de resignación. A que revienta en mí una euforia gris que me quema, que quema, que quema, que quema, que quema. Cada cual, cada quien mueve de acá con su silencio, su tiempo. Olvidar y su mentir, lo que tiene este cuadro es que se va, pero queda siempre un barredor de remolino de alcohol, tumbas, confesiones, risas que arden, abrazos, miserias, mujeres y arenga. Se han disgregado, se han refugiado en una memoria. No se tropieza, pero siempre vuelve a lagrimear. Entre Astor y sus horas, entre Astor y sus horas, entre Astor y sus horas. Gracias. En batería, Santiago. En cuerpo y alma, el polaco Zulimowicz Sebastián. En el bajo, el polaco. ¿Y quién les habla? Aquí el negro Tito. ¿Qué viene? Un, dos, tres, va. Luna con rejas al vacío. de mis amigos ya me vienen a buscar. Bueno, esta era de Carlos Martín, baterista de Bersuit, y Juan Subirá, tecladista de Bersuit. Esta canción, Punk, fue compuesta por ellos, y bueno, y ahora la hacemos con La Demanda, ¿no? Así que bueno. Y esta que viene se llama No Escapatoria. ¿Mm? Sí, del segundo disco, sí, es una oda al optimismo, se podría decir. Algo se ha callado, algo que nace, vive y duerme en el dolor. Estoy muy bien atado a su voracidad que agrieta el corazón. Siempre está girando como un torbellino cruel que quiere más y más. Creo que se está despertando. El cuerpo solo pesa y la necesidad me arrastra hoy a ciegas por este túnel de apego y frustración. Esta calle de tinieblas que destine todo menos al gran sol. Cielo sin muletas que retoman religiosamente sus posiciones. No hay un mundo sino adentro, donde el vacío habita y la necesidad me va llevando a escuadra y compás por la vereda de atrás por la soledad. No hay escapatoria. ¿Dónde es la alegría? Nadie lo sabe, pero aquí nunca está. Las horas me mastican. Lo que está fijado tiende a aplastarte. No es cansancio este silencio. Es implacable esta realidad. Las verdades, facho ruido. Viento pasa, ríe, ya está. Llevando a escuadra y compás por la vereda de Macra por la soledad. Ya no hay escapatoria. Marca por la soledad. Ya no hay escapatoria. Por la realidad, apaleados por la realidad, subastados por la eternidad. Vamos, aplastados por la realidad, aplastados por la realidad, asediados por la eternidad. Aplastados por la realidad, aplastados por la realidad, subastados por la eternidad. Marcados por la soledad, ya no hay escapado. No es escapatoria. Esta que vamos a hacer se llama, parece que no, y está dedicada a todos los ausentes presentes. muy alegre, che. No, no, todo respeto. Esa se la debo, esa está muy buena, muy buena. Esa está muy buena. Esa nada más. No. Parece que no, pero te fuiste a algún lugar mejor. Son necios los llantos, egoísta el dolor. De esta despedida que para siempre se quedó dentro de mí y no se quiere ir. Abrazarte otra vez, mirarte a los ojos y contarte ahora cómo estamos nosotros entre bombas y agujeros y alguna ilusión saltando entre sueños. Por ese camino que nos espera a todos, dicen los creyentes que el que maneja ese timón no es más que el amor. Si amaste o pediste perdón. Y en una mañana como pocas, de repente tu alma el vuelo emprendió, quedando el recuerdo, tu guitarra, tu voz y aquellas palabras que entregaron no dejó. A lo que fue así, a lo que fue así, a lo que te pasó. Sirvo esta canción patio azul que aún respira música. Esta melodía, todo está tan difícil, pero brindamos todavía. Aunque nuestro mar ya no nos crea, peleamos por otras primaveras. La vida te enciende y te vas aferrando a los que quieres, que muy de a poco se van y eso no va a cambiar jamás. Parece que no, pero me escuchas. sí, sí. Parece que no. Hola. Pues en chica, boludo. Un, dos, tres, va. Hay tantas cosas para hacer. Apenas me puedo mover. Ay, si pudiera dibujar este acertijo colgándome algún crucifijo que ayude a no seguir pensando. ¿Cuánto tiempo más voy a estar aturdido en este lugar donde no hay onda, ideas, juego, adrenalina? Sigo pateando en esta esquina que solo combina luz y sombra. Ya me cansé de esperar algo que nunca va a llegar. Una receta importada de Saturno, de algún lunático de turno. Te ayude en algo más que a despistarnos. No puedo ver ni comprender cómo funcionan las cosas para enfrentarlas o empalidecer como lo hice ayer. Saltando, buscando refugios en algún lugar, flotando entre las ideas. Solo pienso en salir de acá, de esta pieza frivolidad que va afilando la vida. Del siglo fiel a la frivolidad de siempre. Ya no da para más proyectar en algo más lo que nunca fue, porque no pudimos distinguir al enemigo que se refugia en nuestro ombligo y se disfraza de algo más que está cualquiera que está allá afuera. Solo pisar baldosa para cruzar esas fronteras que andan por tus pies. Saltando, siguiendo una huella hacia algún lugar, caminando, buscando refugio en la eternidad. Saltando, siguiendo una huella en algún lugar, flotando, buscando refugio en la oscuridad. hacia algún lugar corriendo, buscando un refugio en la eternidad. Mátense. Ahí viene, mátense. Siéndose las almas y los sanos y los amos siguen siendo miserables, tanta tinta sus imperos, y un rojo vivo que se está encendiendo en los rincones, que se trepan a sus tronos. Despreciables. Siguen conquistando los espacios con sus naves espaciales, alambrando las ciudades, alumbrando generales, inyectando miedo, dividiendo a la gente, que nosotros seguiremos con el frente. ¡Chitanse! Nazcan, crezcan, oigan, mientan, hablen, corran, huyan, amen, o bien, mátense. Congelando los espacios en sus fiestas demenciales, alambrando las ciudades, alambrando los géneros, bombardeando mentes y mirando con los sueños huecos, ¡es terrible! ¡Descartable! Siga congelando los espacios en sus fiestas demenciales, alambrando las ciudades, alambrando los géneros, proyectando miedo, bombardeando esa mente con información huecos, ¡es terrible! ¡Descartable! Nazcan, crezcan, oigan, mientan, ¡amén! Usa, amén, oye. Mátense. Muchas gracias, Adrián. Bueno, hacemos lastimar. Un tema más. Uno de jirafas. Sistema se dedica sistemáticamente. No, este es el primer disco de jirafas. Que somos nosotros, pero no somos nosotros. Un, dos, tres, va. Está muy rápido. Un, dos, tres, va. Aplastar cualquier indicio que lleve a la libertad, liberar a aquel enano facho que en la piel está, y lapidar nuestras cabezas, dividir por religión, para que estemos indefensos en cada puta situación. de estarnos afuera de esa fiesta que nunca nos llegará. Para que estemos bien afuera o matemos por entrar. Si lo haces elegantemente, el culo ya le besará. Si te declaran delincuente, en la cárcel morirás. Lastimar a los oprimidos, lastimar al proletario, lastimar a los que luchan, lastimar al ninguneado. Achatar las ambiciones, difundir el que dirán. Si matas elegantemente, el culo ya te besarán. Si te declaran delincuente, en la cárcel morirás. Lastimar al que trabaja, lastimar a los que estudian, lastimar al que no puede, lastimar al que este circo repudia. Lástima al que no puede y al que este circo repudia.